Bueno, recién pasaba Louie Louie, versionado por varios artistas, pero primero escuchamos el original de Richard Berry, después la versión que hizo de Kingsman, luego Iggy Pop y The Stooges, y finalmente Black Flag para cerrar el bloque Louie Louie. Así que ahora nos vamos a ir con Manuel. Claro. Y vamos a volver a Metallica. Sí, vamos a volver a Metallica. Bueno, es que Metallica es de esas bandas que ha hecho muchos covers a través de su carrera. Tiene dos discos oficiales de covers. El primero en realidad era un EP, que mientras fueron dos EP, que se llamó Garage Days Revisited, que eso fue por allá por el año 87, después que sacaron el Master of Puppets y se murió Cliff Burton. Claro. Para presentar a Jason Newsted, Metallica sacó unos covers como para tratar de entrar a los fanáticos. Como piloto para los fanáticos, para que se lo bancaran. Conocieran a Jason Newsted representando a Cliff Burton. Claro, sacó estos covers. Entre esos covers estaban, por ejemplo, Stone Cold Crazy de Queen. Hay un debate de. No recuerdo. De hecho, con Stone Cold Crazy me mataste. ¿Te maté con eso? Sí, me mataste porque era el de que me acordaba. Se me olvidó el nombre. Se me vino alguna de mentar. Bueno, ya me acordaré. Más adelante. Bueno, después del 98, Metallica volvería a reeditar el Garage Day Revisited, pero con un disco extra, que eran covers nuevos. Y por eso el disco se terminó llamando Garage Inc., que incluía 11 temas nuevos, 11 covers nuevos. Que entre lo que estaban. Está el que tocamos hace un rato ya. Die My Darling. Die My Darling de Misfits. Se me vino una laguna mental así mala. Tuesday Gone, que no recuerdo de qué artista country, pero en el Tuesday Gone canta, por ejemplo, Jerry Cantrell, Chris Cornell, entre muchos otros artistas. Hace un cover a King Diamond, recordando a gente más antigua. King Diamond, no era Diamond quien era la banda que había tenido antes. Y entre esos covers de esta nueva versión en el Garage Inc. Uno de los cinco mejores covers que yo he escuchado en mi vida. Yo tengo un PC de ranking. Y entre eso está Loverman, de original de Nick Cave. ¿Y por qué me gusta tanto este tema? Bueno, porque partamos que a mí Nick Cave ya es un artista que me gusta harto. Por esa voz como de borracho que tiene para cantar. Esa voz me da siniestra. Y que en mi opinión lo emparenta mucho con James Hetfield, porque James Hetfield puede agarrar ese tono. Además que James Hetfield, insisto, era un borracho, de hecho, en esos años, su época de mayor adicción al alcohol, al whisky en particular. Y cuando agarra a Loverman, que de hecho Loverman es una canción que tiene que ver mucho con el alcohol, porque Loverman es un tema que habla básicamente de este típico macho recio que golpea a su esposa y que siempre está al acecho de la mina con que vive. Y que la mina le aguanta todo, ¿cachai? Que vuelve una otra vez, y a pesar de ser un imbécil, que le pega y todo eso, el tipo vuelve y la mina lo aguanta. Y todo ese tono siniestro, malvado, de acechador que tiene ese la canción original de Nick Cave, James Hetfield la agarra de nuevo, y claro, la deja aún más potente, creo, aún más dramática que la original, porque las guitarras... Aún más como con ese tono psicópata, sí. Como que... Es como, yo cuando escucho Nick Cave es como que me imagino que está detrás de los árboles espiándote. Sí. Y que en cualquier momento te va a atacar. Absolutamente. Eso es Nick Cave para mí. Y eso es precisamente lo que yo creo que hace más aún dramático la versión de Metallica. Además por las guitarras que ocupa Kirk Hammett, que ocupa mucho el guagua, hace una distorsión que, insisto, que como la ocupa en esa canción en particular, hace que de repente la guitarra suene ahogada. Que se ahoga el sonido de la guitarra y eso, insisto, le imprime un tono más dramático a una de la canción, creo yo. Y que eso, que para mí lo hace uno de los covers espectaculares, una canción larguísima. La hizo más larga Metallica aún de lo que ya era la canción de Nick Cave. Nick Cave, si mal no recuerdo, dura como 5 minutos 30, algo así. La de Metallica dura 7 minutos y algo. ¿Cachai? La hizo aún más larga. Le puso unos silencios que se acentuaron más que los que tenían la canción de Nick Cave. Que cierto, la de Nick Cave es muy buena, pero sí. La de Metallica a mí me impactó, la encuentro como, cuando termina, la encuentro como un poco agotadora, como que es tanta la energía que se libera en ese tema que uno termina como agotado. Por lo menos a mí me pasa eso. le hizo el peso a la canción de Nick Cave. Es capaz de colocarse al lado de los arbustos junto a Nick Cave. Exactamente. Ahora tenemos dos acosadores. Eso es una dupla bastante siniestra. Exactamente, James Hetfield ahí junto a Nick Cave. Ya, entonces vamos a escuchar precisamente los dos temas. Primero vamos a escuchar con Nick Cave, con Loverman. Y después vamos a escuchar la notable, notable versión de Metallica del disco Garage Inc. Esto es Metallica y Nick Cave aquí en la hora. There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. It is bucking and braying and pouring at the floor. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah. And there's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil waiting outside your door. Oh yeah. I'll say There's a devil lying by your side. You might think he's asleep, but look at his eyes. He wants you, baby, to be his bride. There's a devil lying by your side. Oh yeah. Oh yeah. There's a devil crawling along your floor. To be his bride. How much longer?